en la que nos disponemos a estar un ratito entre amigos, pasarla lindo, escuchar muy bien la música, matecito por este lado para tratar de calmar un poquitito la fiaca. Tengo una fiaca hoy, llego, me siento ahí en la cabina, hice un calorcito y medio como que se me caen los ojos. Bueno, pero lo de cada jueves, lo de cada martes es realmente un recreíto a no dormirse, ¿eh? Si yo me duermo estamos cocinados, pero ustedes del otro lado no, pongan la radio, no digo fuerte al palo porque no es música para escuchar a lo loco, pero lo suficiente como para poder degustar cada sonido. Si es con auriculares, muchísimo mejor, así no molestamos a nadie. Viste que a la noche, la cena, la tele, qué sé yo, en un rinconcito, como cuando te portabas mal, en un rinconcito con los auriculares puestos. Alfredo Rodríguez, en el comienzo de hoy, Anandamer los controles, ¿eh? Se me había escapado, Anandamer los controles. ¿Por qué? Porque se me saltó así el fallo. Porque la voz de que escuchábamos en este tema, Sueño de Luz, del álbum Coral Way, del pianista cubano Alfredo Rodríguez, es una tal Alana Zinke, Alana Zinke, la bella voz de esta chica, de origen latino también, este muchacho pianista cubano radicado en Miami desde hace algunos poquitos años, el año 2019 si mal no recuerdo, pero ya muchos más años en territorio estadounidense, uno de los tantos emigrados, músicos cubanos emigrados a los Estados Unidos. Joven Alfredo Rodríguez, joven pianista, con ese toque latino bien marcado, bien cubano, que ha hecho de las suyas y ha estimulado el entusiasmo de muchísimos músicos locales, obviamente también, no solamente del ámbito local, Miami, donde hay muchos latinos, sino en la meca del jazz, en Nueva York, donde estuvo también un tiempo largo, ¿no? Supongo yo que ha migrado a Miami por el tema de la comunidad, se me ocurre, no sé. Bueno, acompañan otra cantante, Sima Funk, que canta en el track 4, El Llamado. ¿Quién más? Dennis Cooney, trombón, Yarel Hernández, guitarra baja, Regis Molina, saxo alto, Juanma Montoya, guitarras, Michael Olivera, batería, Carlos Sarduy, trompeta. La voz de Alana Zinke en dos de los cortes, Marcelo Woloski, percusión, Alfredo Rodríguez, piano, obviamente, Coral Way. ¿Qué es esto de Coral Way? Bueno, él mismo dice, toco lo que vivo, y Coral Way es mi nueva vida. Es el nombre de la calle en la que durante los últimos 3 años he estado acompañando este álbum, y ahora me emociona que la gente de todo el mundo pueda por fin escucharlo de forma expansiva, con una banda completa en directo. Esto último porque en algún pasaje por ahí, de la poca data que hay, que pude obtener, él comenta, ¿no?, de cómo disfruta de las actuaciones en vivo, ¿no? Porque esta cosa de estar ahí en contacto con el público lo estimula muchísimo y le da una razón o un saborcito muy especial a esta cosa de comunicar a través de la música, ¿no? Así que muchas presentaciones en directo en vivo para este muchacho Alfredo Rodríguez. Una tapa bastante fulironga, hay que decirlo, no es muy linda la tapa del álbum, Coral Way, que publicó Maccabi Records el 18 de agosto último pasado, hace muy poquitos días. Bueno, como siempre, publicadas en nuestro perfil de Face, las tapas de los discos a medida que van sonando. Y lo que está sonando, ahí se fue Alfredo Rodríguez, lo que está sonando es de Cortinas, al genial guitarrista noruego, Terje Rindal, que en el día de ayer, el 23 de agosto, cumplió 76 años. En el día de ayer, bueno, todos los días cumpleaños gente, ¿no? Y el, ¿cómo que se dice? Iba a decir Fixture, pero no es Fixture, la efeméride, ahí está. La efeméride yacera, hay pila de músicos conocidos y no tanto. En el día de ayer también cumplió años el pianista estadounidense Brad Meldau. Algunos otros muy conocidos también que no recuerdo. Pero bueno, mi corazoncito está con Terje Rindal, lo hemos escuchado pila de veces acá, ustedes me lo han escuchado también decirlo. Terje Rindal, el sonido de la guitarra de este hombre es realmente fascinante. Un hombre con un fuerte apego a la música clásica y un estilo absolutamente espectacular y único. Terje Rindal, lo estamos escuchando aquí desde el álbum Chaser, publicado por el sello SM en el año 1985. Y como no pude quedarme con un álbum en particular, hicimos un popurrí de algunos de los álbumes publicados por el genial guitarrista Terje Rindal, cuya carrera discográfica fue exclusivamente registrada por el sello alemán ESM. Chaser, Ambiguity es el tema que estamos escuchando de fondo por el guitarrista Terje Lavitard. Chaser, año 1985. Bueno, sigamos. Las chicas, como siempre al comienzo, siempre que podemos. El protagonista en el anterior fue el pianista Alfredo Rodríguez, pero la vocecita de Alanda Kinsey hace lo suyo para esta cuestión de la presencia femenina en los primeros temas. Faith Lysen es la cantante de Países Bajos, junto a la Resident Orchestra de Ege. Publicó Symphonic Stories, el sello Challenge Records, el 5 de mayo de este año. Celebrate good times tonight. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. En el año 2019, el director artístico de la Resident Orchestra de La Haya, Sven Arne Terpel, me invitó a aparecer como solista invitada en la serie de conciertos Symphonic Junction. La Resident Orchestra colabora regularmente con músicos de diferentes direcciones musicales, creando conexiones realmente encantadoras y proyectos realmente especiales. En este Symphonic Junction exploramos nuestros puntos en común y el lenguaje musical que compartimos. A pesar de que trabajo habitualmente con grandes bandas y conjuntos y orquestas más grandes, o quizá incluso debido a ello, este viaje musical resultó ser una experiencia única. En parte, se debió a la instrumentación especial y al cruce con la música clásica. También me permitieron llevar a mi querida banda. He estado en la carretera con ellos desde el año 2018, dando conciertos, escribiendo canciones y filosofando sobre la vida. Junto a algunas hermosas canciones de Ennio Morricone, Paul Simon, Bert Bacharach y The Beatles, también pude conseguir que algunos de nuestros propios temas fueran arreglados por algunos de los mejores arreglistas. Íbamos a dar un concierto en directo en el PAR de La Haya, pero cuando finalmente se decidió retransmitir el concierto en directo debido a las restricciones más estrictas tras el cierre del invierno del 2021, la colocación de la orquesta y la banda fue bastante inusual. Estábamos uno frente al otro con el director Josh Gibbers en medio y yo a su lado. Eso significaba que tocamos el uno para el otro. El concierto se emitió en el año 2022 en ATV West. Bueno, este muchacho Josh Gibbers, el conductor de la orquesta de 27 miembros, la Resident Orchestra de La Haya, y la propia banda de la cantante neerlandesa Faye Clayson, es Karel Boyle en piano, Peter Tichus en guitarra, Jasper von Hulten en batería y Theo de Jong en contrabajo. Lindo, ¿eh? Faye Clayson. Publicó Charles Records el 5 de mayo de este año Symphonic Stories, por la cantante neerlandesa junto a la Resident Orchestra de La Haya. Muy bien, allá se fue. Estamos celebrando el cumple 60. Palá, palá, que mejor me fijo. ¿Cuánto cumple este muchacho? Pero sí, ¿76? Nació el 23 de agosto del año 1947. Hablamos del guitarrista noruego Terje Rypdal. Estamos escuchándolo desde su última aparición discográfica, publicación discográfica, Conspiracy. El tema es Baby Beautiful. En todos discos publicados bajo el sello de SM. Este fue durante el 2020. Después de 20 años sin publicar nada, hablamos de trabajos de estudio, publicaciones de estudio, álbumes de estudio, porque su agenda es realmente profusa en presentaciones en vivo a lo largo de todo el planeta, ¿no? Pero 20 años sin publicar nada, publicar, quiero decir, álbumes de estudio, hasta el momento que apareció este Conspiracy en el año 2020. Nos va a acompañar en toda la noche de hoy con las cortinas de diversos álbumes. Muy bien. Qué lindo cómo suena esa guitarra. Seguimos con las chicas. La chica de tapa, la contrabajista finlandesa Kaisa Moinsivu. Bueno, Moinsivu, la contrabajista finlandesa, al frente de Kaisa's Machine, Choking Shape Limited Version, publicó Grizzly's Music el 8 de agosto de este año. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, la bajista finlandesa Kaisa Moensibyy formó su banda en el año 2016 en su país natal, Finlandia, para un par de años antes. En el 2016 fue cuando se mudó a Nueva York, allí donde obviamente todo el mundo recala, ¿no? Con esta cosa de buscando un proceso de crecimiento, de formación, contratos laborales, ¿por qué no? También se puso a estudiar, obtuvo una maestría en la Manhattan School of Music, estudiando con David Lehman, Ron Carter, de quien obviamente de este último tiene el mejor de los recuerdos, ¿no? El contrabajista Ron Carter. Bueno, y además se incorporó a nuevos músicos, algunos que ya forman parte de su banda, como obviamente músicos locales. Este álbum, dice ella, representa una dirección nueva, progresiva y contundente en mi música, que es un reflejo de Nueva York. Cuando me mudé aquí yo era más bien una bajista directa, pero la ciudad me ha cambiado como intérprete y compositora. Siento que esta música captura la magia de Nueva York. Todos tenemos este lenguaje simbiótico y el ambiente está abierto a cosas nuevas. Con respecto a la banda, al álbum, Taking Shape añade: es una mezcla perfecta y fresca de viejas y nuevas relaciones musicales, incluyendo gente con la que he estado desde que me mudé aquí. Los menciona al baterista Joe Perry, a algunos miembros increíbles como Sasha Berliner, T-Bone Pennicott, con los que ya había tocado un par de veces antes de esta sesión. El pianista Ellen Landen también era alguien con quien había estado tocando en un entorno más tradicional, pero sabía que captaría el ambiente de mis músicas de inmediato. Max Hyde ha estado en la versión neoyorquina de esta banda desde el principio, y se refiere al guitarrista. Hacía tiempo que querían añadir la guitarra a la formación y el sonido de Max era exactamente lo que estaba buscando, y aquí suena realmente fenomenal. Hay que decir que esta chica muy jovencita, muy mona ella, adorna nuestros news, también nuestro homepage, y los news que mandamos a nuestros suscriptores, como también el post donde declaramos la programación del día de hoy. Esta chica, que decíamos había estado trabajando con todos estos músicos, y dada su corta edad, no tengo la edad, pero 29, 30 años, se me ocurre, ¿no?, por decir un número. Lo que sorprende es la madurez de sus composiciones y de su interpretación. Realmente daría la sensación de un rodaje dentro de la mente muchísimo, pero muchísimo más longo. Ha ganado el respeto absoluto, ¿no?, de toda la comunidad neoyorquina. Y en este álbum se nota esa química perfecta entre el piano y la guitarra, una constante en todo el álbum, en todo el recorrido de este álbum. Seguramente algo que habrá aprendido de su maestro Ron Carter, ¿no? Esta cosa de vos sos la que lidera la banda, vos sos la que escribiste la música, pero el protagonismo no siempre tiene que ser del líder de la banda, ¿no? Y ella se esconde detrás de sus músicos, como pudimos escuchar en este tema realmente fenomenal. Con respecto a Ron Carter, dice: escuchar a Ron en las grabaciones indirectas de Miles Davis Quintet fue una influencia clave. Lo que realmente me impresionó fueron sus elecciones de notas, la forma tan creativa en que construye la línea de bajo y asume riesgos que llevan a la música a nuevos lugares. Ron Carter. Bueno, fantástico. Lindísimo, ¿eh? Kaisa Machine, Taking Shape Limited Version, publicó Greenleaf Music el 8 de agosto de este año. T-Bone Pennicott, saxo tenor; Sasha Berliner, vibráfono; Max Light, guitarra; Ellen Landen, piano; la propia Kaisa en bajo y Joe Perry en batería. Bárbaro. Bueno, estamos escuchándolo el cumpleaños del día de ayer, pero que se lo festejamos hoy, obviamente, Terry Riddell. Otro tema más del álbum Conspiracy, publicado por SM el año 2020. El primer álbum, esperadísimo álbum. Yo cada tanto, ¿viste?, espiando, ahora mismo, espiando a ver si hay algo nuevo. Nada. Esperamos muchísimo tiempo un álbum luego de 20 años casi de silencio en grabaciones de estudio. Bueno, algunas cositas para mencionar del poeta, de la Fender Stratocaster, como se lo menciona, el sonido de su guitarra realmente dice eso, ¿no? Bueno, tercer ritmo. Vamos a seguir. Qué lindo esto, cómo me gustó. Realmente impresionante. Un álbum de esos para escucharlo, pero una, dos, tres, cuatro, cinco veces, porque le vas a ir encontrando cositas nuevas cada escucha. Hablamos de la flautista y vocalista francesa de origen sirio, Naysan Halal. Healing Rituals, publicó Le Couleur du Son el 31 de marzo de este año. Thank you. Bien, este fue Naysan Jalal, Healing Rituals, publicó Le Couleur du Son el 31 de marzo de este año. La acompañan a Naysan, que toca flauta, además de las voces, y un par de instrumentos desconocidos, ahí seguramente instrumentos de origen no oriental, sino árabe. Clement Petit en cello, Claude Chamichan en contrabajo y Sasa Desidero batería. Bueno, esta chica ganadora de múltiples premios, acá mencionamos el Victoire du Jazz del año 2019, nominada para los mismos premios durante los años 18 al 21, Coupe de Corps en el año 2017 de la Academia Jazz Cross, Grupo Revelación, Citizen Jazz en el año 2017, ganadora del premio de Music DC, Diaspora Music Awards en el año 2020, cantidad de premios de esta chica que acabo de descubrir, su música realmente fantástica. Healing Rituals, rituales curativos, vendría a ser algo así, donde ya hace un recorrido, porque estaba leyendo acá que no especifica mucho, la data no la especifica, pero dice que ya estaba hospitalizada cuando imaginó este álbum así de colores muy cinematográficos, ¿no? Rituales curativos. Un álbum, según ella misma cuenta, que más tarde realizó con sus compañeros de grupo, una vez recuperada, ¿no? En este álbum rinde homenaje a las inspiraciones del mundo natural que le ayudaron a recuperar la salud. Y en algunos otros pasajes habla acerca de, bueno, rituales curativos, ¿no? Imaginarios que se dirigen a un cuerpo que sufre. Dice, el silencio que calma y enfría el cuerpo, el trance que trata el dolor y la ansiedad, y la belleza que fomenta la esperanza y el deseo de vivir. Así tenemos los rituales del viento, del sol, que es el tema que escuchábamos recién, Ritual du Soleil, las colinas, el río, la tierra, el bosque, la luna y la bruma. Bueno, realmente fantástico, ¿eh? Muy, muy lindo. Esta chica que estudió en el Cairo música árabe, música siria, folclórica de sus raíces por parte de mamá y papá, para nuevamente volver, también en Damasco, estudió para volver a Francia, lugar donde reside, donde nació, obviamente, también. Bueno, algunos reviews realmente halagüeños, ¿no?, de esta chica, por parte de la prensa especializada francesa. Bueno, lo vamos a dejar ahí, una etapa muy, muy linda también, de este álbum Healing Rituals, por Naysan Jalal. Estamos escuchando de cortinas al guitarrista noruego Terje Rypdal, en un disco realmente fascinante, ¿no? Si habré escuchado, y ustedes seguramente también, porque ha sido disco completo, no sé si un par de veces, porque por ahí lo recolocamos pasado un tiempo, porque se trata de un álbum realmente fantástico. Aquí el hombre deja bien en clara, ¿no?, su posición y su talento en composiciones o interpretaciones de música clásica. El tipo es, bueno, un origen rockero, con Tony Letecro, un paisano suyo, con quien cofundó un grupo de rock allá por los comienzos, de él al frente de su guitarra, para posteriormente pasarse a esta cosa más jazzera. Si bien él mismo ha dicho muchas veces que prefiere que no lo llamen un músico de jazz, porque ese apelativo le queda un poquitito grande, como que le da un poco de vergüenza, ¿no?, que lo llamen músico de jazz. Muy, muy, muy respetuoso del movimiento. Pero donde no le queda nada grande es su fama de gran compositor para grandes bandas. Hablamos de música clásica, y en este caso estamos escuchando al quinto movimiento de Lux Aeterna de Giorgio Ligeti, un hombre que es un músico contemporáneo que él conoció y que, según estaba leyendo por ahí, si no se me escapó la data, a ver dónde la tengo. Escuché la música de Ligeti y decidí entonces intentar ganarme la vida como compositor y guitarrista, dice Rypdal. La música de Ligeti lo llevó también posteriormente a escuchar la música Penderecki. Con el tiempo, Rypdal conoció a Penderecki, incluso tocaron juntos en una formación. Pero además también el hombre ha escrito piezas originales para grandes, no para grandes bandas, para orquesta sinfónica, incluso No recuerdo cuál de todos ellos es que dirige la orquesta, donde no toca una sola nota de su guitarra. Ha tocado alguna música que será muy, muy del gusto de muchos músicos clásicos, seguramente músicos de jazz o de rock, abstenerse, porque hay una cosa, algunas cosas suenan difíciles, pero este álbum es absolutamente fascinante. Lux Aeterna, publicó ese en el año 2002. Levanta un poquitín. Bueno, ya me voy a fijar la voz de la cantante. No la tengo presente, pero ya la voy a buscar. Seguimos con las chicas. Otra, en este caso, pianista también finlandesa, Rita Paki Quartet, Bari, en voz finlandesa color, publicó Flame Jazz el 14 de abril de este año. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Esta fue Rita Paki Quartet. Barry publicó Flame Jazz el 14 de abril de este año. Lo acompañan Manuel Duncan en saxo, Antti Lotjonen en contrabajo y Jonas Ripa en batería. Esta chica de 52 años comenzó sus estudios en el Conservatorio de Pop y Jazz de Helsinki y obtuvo un máster en la Academia Sibelius en el año 2002. En la actualidad ella enseña piano en la misma academia, además también en el Departamento de Pop Jazz de la Escuela de Música de Espoo en Evely. Bueno, para llegar a eso, una carrera realmente meteórica la de ella. Obtuvo su máster, como decíamos, en el conservatorio. Continuó con los estudios de doctorado. Fíjate vos qué particularidad. Ella para presentar su trabajo de doctorado, o su doctorado, mejor dicho, se basó en la época de Blue Note de los años 60, y en concreto en la forma de tocar del pianista Herbie Hancock en el álbum de Wayne Shorter, Speak No Evil. En el año 2016 se convirtió en la primera pianista finlandesa en recibir un doctorado en jazz. Y con respecto a esto, al porqué de la elección de ese álbum, y particularmente en prestar especial atención a la forma de tocar de Herbie en ese álbum, dice: su forma de tocar es una magnífica combinación de las cualidades a las que yo aspiro, dijo la pianista en una entrevista, refiriéndose al swing irresistible y sin esfuerzo y a sus sofisticadas armonías. Bueno, además hace una especial énfasis, refiriéndose a este álbum. Dice: ahora la poderosa y sangrienta presencia del saxofonista Manuel Duncan atrae las interpretaciones sin esfuerzo e irresistibles más firmemente de esta edad de oro de los años 60. Dijo, Macana, no era ella, sino un crítico. Bueno, pero en algún otro pasaje estaba leyendo por ahí, ella también hace referencia, y seguramente el periodista ha tomado esas apreciaciones de la pianista, porque el sonido de Manuel Duncan refiere o remite a esos sonidos de los años 60, ¿no? A la que ella quedó tan, tan apegada, y que suena realmente fantástico, realmente lindísimo. Una etapa muy, muy linda también, de este Barry Color por Rita Paki Quartet. Bueno, ahí lo dejamos. ¿Cómo andamos de hora? Andamos bien. Seguimos con esta cosa de hacer un popurrí, ¿no?, de temas del guitarrista noruego Terje Rypdal. Estamos escuchando el movimiento 2, Double Concerto Opus 58, del Double Concerto Quinta Sinfonía del año 2000, también bajo el sello SM. Otro álbum fantástico, realmente lindísimo. Un aire así. Hay que tocar la guitarra eléctrica. Y hay un álbum que vamos a escuchar, de lo cual vamos a escuchar un tema de Cortinas, y también nos vamos a ir con un álbum, con un tema de ese álbum. Hablamos de Life in Leipzig. Un álbum grabado con su paisano, Ketil Björnsson, pianista. Piano de cola y guitarra eléctrica. Qué combinación de loco, presupondrán algunos a priori, ¿no? Pero que, bueno, conjugan de maravilla, porque el sonido de la guitarra de Terje Rypdal, ustedes habrán escuchado, para aquellos que no lo conozcan, se lo requete contra, recomiendo, Terje Rypdal, guitarrista noruego, que tiene un estilo y un enfoque absolutamente diferenciado con su guitarra. Realmente atrapa muchísimo. emociona por el momento la música de este gran compositor y guitarrista noruego, Terje Rypdal. Bien, vamos a seguir, sigamos. Bueno, hasta ahí fueron las chicas, ¿eh? Ahora, el vibrafonista estadounidense Ben Gillis, Between the Bars, publicó Opposite Records el 7 de abril de este año. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Escuchando este tema hermosísimo del álbum Chaser, Transitions, es realmente fascinante, pero es tan cortito, te quedas con las ganas, así que termina, lo volvés a escuchar y lo volvés a escuchar. Hablamos de tercer lugar. Bien, este fue Ben Gillies desde Between the Bars, publicó Positron Records el 7 de abril del año 2023. Lo acompañan, fíjate qué banda, ¿eh? Argirajara en piano, Peter Slavov en bajo, Vinnie Esperanza, batería, Patrick Cornelius, saxo alto. Tengo un disquito del saxofonista Patrick Cornelius como líder de banda, realmente lindo. Lo programo, lo saco, listo, la semana que viene lo traigo. El gran saxofonista tenor Diego Rivera, estadounidense pero de familia mexicana, y el trombonista Altin Sinclair. Fascinante, lindísimo Ben Gillies, un hombre que... otro de los que ha puesto o mantenido, no digo que haya rescatado, porque siempre el vibráfono estuvo sonando en cada banda de ellas, pero como que por ahí, viste, siempre relegado a cositas más suaves, un sonido invita, ¿no? Ese sonido mucho más calmo, de acompañamiento. Pero gente como Gary Barton, por ejemplo, Mick Jackson, Bobby Hutcherson, Lo han puesto el micrófono en el lugar que siempre estuvo y nunca abandonará, ¿no? Y que suele ser picante, como en este que escuchábamos recién, y no necesariamente siempre suave, puesto que esa vocecita que tiene el micrófono como que invita un poquito, ¿no? Pero solemos escucharlo también de manos muy jóvenes. Escuchábamos el otro día, no me recuerdo el nombre porque es un chico muy jovencito que acaba de publicar un álbum debut. Vibrafonista él, con un sonido realmente muy picantón, que fue programado hace un par de semanas, si mal no recuerdo. No me voy a acordar, pero si se fijan ustedes en la programación, van a ver ahí. Bien, bueno, este muchacho que también posee un máster y obviamente también dedicado a la enseñanza, ha logrado encaramarse dentro de la consideración, ¿no? De la gran consideración de los músicos de bandas y músicos encaramados, músicos de la escena neoyorquina. Otro que desde el año 2006 está radicado ahí también, haciendo sus cositas como músico de sesión, pero que también ha logrado publicar algunos álbumes como líder, como este, también bajo el sello Positron Records. Este último es del 7 de abril de este año, Between the Bars, pero ha publicado otros, si mal no recuerdo, ya el cuarto álbum a su nombre, bajo el mismo sello Positron Records. Premios: la encuesta anual de la revista Downbeat, Rising Star, en el año 2018 obtuvo la residencia de Betty Carter Jazz Ahead en el año 2009, tras ganar el concurso Generation en ese año. También ganó el concurso Jazz Improvisation en el año 2008 en la Percussive Arts Society International Convention. Increíble, increíble lo que ha avanzado a pasos agigantados como inglés, ¿eh? Impresionante. Bueno, este fue Ben Gillies. Bueno, ahí suena de cortinas de Gilles. Sigamos. Upa. Sigamos porque si no, no vamos a completar la programación. Alice Quaid, Rule of Thirds, Osadi Music lo publicó el 28 de abril de este año. Thank you. Bien, este fue Alex Waits, Rule of Theirs, publicó Outside in Music el 28 de abril de este año. Lo acompañan Emmett Cohen al piano, Tal Cohen también en el piano en la mayoría de los temas, Emmett solo en tres, el guitarrista israelí Jotan Silverstein, Marcus Printup en trompeta, Ben Tiberio en bajo, el baterista estadounidense también Ari Honig y Michael Piolet en batería, se turnan con Ari Honig en alguno de los temas. Este muchacho, que bueno, un poco de tratando de reponerse, según él mismo cuenta, luego de el parate de la pandemia y haber perdido a su padre como producto de la pandemia, comenzó a trabajar y esbozó esta cosa de la regla de los tercios, ¿no? Rule of Thirds. ¿Por qué? Porque se trata de su tercer álbum como líder, se trata de la tercera ciudad en la que toca profesionalmente, esta vez en la ciudad de Nueva York, y además también puesto que conjuga tres estilos musicales a lo largo del álbum, todos temas propios, solamente un arreglo de Cole Porter, este chico que asombrado al movimiento local neoyorquino desde hace algunos pocos años, oriundo de Arizona. Estudió en la Universidad de Miami, donde obtuvo un posgrado universitario. Bueno, lo vamos a dejar por ahí porque mucho bla bla, compañero, y todavía me queda muy poquito. Sigamos. Willie Morris, Conversation Started, publicó Opposition Records el 18 de agosto de este año. Thank you. Bien, este fue Willie Morris, Conversation Starter, el álbum debut que publicó Positron Records el 18 de agosto último pasado. Lo acompaña nuevamente el saxofonista alto Patrick Cornelius, flauta también en la segunda pista John Davis, en piano Adi Meyerson, en bajo y el gran baterista A.G. Strickland. Este muchachito que acaba de debutar con este álbum realmente fantástico y que por ahí coincidimos con la crítica, ¿no? Uno de esos músicos a seguir, ¿no? Te vamos a estar espiando. Bueno, sigamos porque estamos muy solos ahora. Los dos últimos, Thomas Sauter, Treasure Hunt, publicó Catwalk el 10 de marzo de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchamos al guitarrista suizo Thomas Sutter. Treasure Hunt publicó Catwalk Records el 10 de marzo de este año. Lo acompañan Daniel Schlappi en bajo, Dominic Landoff, saxo tenor, Kevin Chisholm en batería, Lucius Schuller en Fender. Bueno, no mucho para comentar de este muchacho. Bien picantita, bien alegre, bien jugatona la música de este guitarrista Thomas Sutter. Estamos escuchando de Cortinas y con él nos vamos a ir. The Return of Pearl Olb, por el guitarrista Tercer Ritual, junto al pianista también noruego Ketil Bjørnstad. Life in Leipzig es el disco que publicó SM Records el 15 de febrero del año 2008. Fue grabado durante el Jazztage de ahí, de la ciudad de Leipzig, el 14 de octubre del año 2005. Vamos a escuchar un super tema para irnos con él. Recordemos que en el día de ayer cumplió 76 años. Nos vamos a ir hasta la semanita que viene, Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlo Controles. Ojalá la haya pasado re lindo. Muchísimas gracias.